Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. De madre inglesa y padre irlandés, Cathy James nació en una pequeña isla de Irlanda llamada Innisfree, pero sus primeros recuerdos son de las montañas colombianas en el departamento del Tolima, en la finca donde creció y vivió hasta su adolescencia con una comunidad ecológico anglo-irlandesa fundada por su madre. Esto ha influenciado notablemente en sus composiciones, donde se puede apreciar diversos elementos del folclore latinoamericano y también se encuentran rasgos del blues, jazz, country y folclore irlandés. En mayo del 2021 fue nominada a los premios Nuestra Tierra en la mejor categoría Canción Folclórica del Año con su canción Toitico Bien Empacado y su álbum Humano, compartiendo escenario con Carlos Vives, Camilo y Monsieur Periné. En su carrera de más de 15 años como cantautora, editó 4 discos y ha realizado conciertos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, México, Italia, Holanda y Escocia. Para celebrar su nacionalidad colombiana, otorgada en abril de este 2022, Cathy está presentando su nuevo álbum Versos para no olvidar, una selección de canciones que le hacen homenaje a la música de su tierra adoptiva. Quiero agradecer en otro ámbito a nuestra querida amiga y productora Florencia Meluso, la querida enlazadora de mundos desde Buenos Aires, que nos ha enviado este bello disco que se llama Humano, álbum en el que Cathy recorre las emociones humanas a través de los géneros como el bambuco, el bolero, los sonidos country e influencias de la canción latinoamericana. Escucharemos a Cathy James desde su álbum Humano del 2022, la canción Arrurú y una explicación sobre la canción en cuestión y su forma de ver tan profundamente el tema personal que subyace en el contenido. Arrurú es una canción que compuse para una hija imaginaria. Yo tengo desde hace unos años un conflicto con el tema de la maternidad, porque desde mi lado femenino sé que podría tener en mis brazos a un bebé y enloquecerme de amor. Pero desde mi lado filosófico y mi conciencia social y ambiental, me pregunto qué tanto sentido tiene traer más seres humanos a este mundo que ya está sobrepoblado, que está contaminado y donde nos la pasamos en guerra, donde hemos normalizado algo tan absurdo y tan cruel como la guerra. Entonces, pues sigo en conflicto con el tema de la maternidad, pero lo que he decidido es que si se me pasa la hora, podría adoptar. Me parece que es una opción viable. En la canción Arrurú, yo me permito como volar en la fantasía de tener una niña. No sé por qué, pero siempre he imaginado que sería una niña. Y me la imagino corriendo, jugando, cantando. Pero en la canción le digo, no vengas a este mundo terrenal. Quédate allá en mis fantasías, allá donde puedo cuidarte y donde puedo arrullarte para que siempre sonrías. Soñado, yo te besaría en la mañana como nunca nadie había amado. Tus pasitos son de seda, tus pupilas mi mirada, este mundo envuelto en guerra y yo soñando tu llegada, danzando como colibrí, cantando como ruiseñor, ojitos de inocencia. inocencia, manitas explorando, pero este mundo es rudo y cruel y no te salvará mi amor. Y no tendrán clemencia, yo te veré llorando. José Pérez Vargas Grupo presenta su nuevo EP Cosen Rufo. Se trata de la primera propuesta discográfica del compositor, bajista y contrabajista chileno, radicado en Argentina desde el 2004, en formato de sexteto, después de una amplia y sólida formación musical. Los oyentes se preguntarán por qué el nombre de Cosen Rufo. Bueno, el conocimiento del budismo Cheren y la práctica que lleva a diario el autor de este material lo conducen a mejorar, fortalecer y transformar su vida. En esta transmisión del ejercicio de la solidaridad, una mejora personal y profesional lo conducen a crear esta maravilla. A esa transformación interna de conocerse mejor a sí mismo y mejorar internamente, le llama Cosen Rufo, que en japonés significa revolución humana, y por eso este es el nombre que se da al álbum. El EP Cosen Rufo está compuesto por 6 piezas originales de música instrumental, compuestas por José Pérez Vargas, que se enmarcan en el jazz contemporáneo. Todos los temas tienen en su génesis una profunda razón de ser, un concepto y un propósito que se aprecia en cada nota a lo largo del repertorio. Ante todo, se comprueba un notable sello autoral de José en su voz expresiva, personal y profesional. La formación de instrumentos le permite desplegar una variedad de sonidos buscados para darle distintos matices y colores a las secciones de cada obra. Lo acompañan en su grupo actualmente para este lanzamiento y presentación en vivo Paula Guillén en batería, Hernán Pereira en guitarra, Santiago Kurchan en saxos y Tomás Kinkel en piano. Nuevamente el agradecimiento profundo a nuestra amiga, la productora Alicia Gubisch desde Buenos Aires, por tan exquisito disco lleno de nivel y melodías de gran factura que compartimos con los oyentes de nuestro podcast. Escucharemos a José Pérez Vargas Grupo desde su disco Cosen Rufo del 2022, su canción Jump Bruno. Thank you. Palabra.